Bienvenidos a un nuevo programa de Tú que estás en zapatillas en Onda Tudela. Bienvenidos al nuevo programa de Tú que estás en zapatillas en la radio Onda Tudela desde los estudios centrales. Hoy contamos con la presencia de Alberto González Román, organizador del Maratón de los Montes Torozos. Hola, buenas tardes. Con la presencia también de Clemente, uno de nuestros contertulios más habituales. Hola, buenas tardes. Y a los mandos, como de costumbre, está Ramón. Hola, buenas tardes. Como en programas anteriores, empezamos con una ronda de noticias que hemos encontrado en diversos medios de comunicación a nuestro alcance, comenzando por The One Connection. El atletismo numantino a un paso de ascender a la primera a la división de honor. Este fin de semana en Castellón, en las pistas de Castellón y de Burgos, se juega la última jornada de primera división y en ella 16 clubes, tanto 8 masculinos y 8 femeninos, se juegan el ascenso a división de honor. Hay 4 plazas para ello. El atletismo numantino es el gran favorito para ello. En foroatletismo.com, el maratón y medio maratón en Valencia, Trinidad Alfonso, consiguen la distinción de la etiqueta oro por la Federación Internacional de Atletismo. Una etiqueta que le sitúa en el primer nivel del atletismo mundial por la calidad de su organización y además de ello son la primera vez que una prueba en España adquiere esta distinción, todo ello con su correspondiente esfuerzo. En la página web oficial del Maratón de Donostia, Zurich Seguro se consolida como principal patrocinador y seguirá asegurando la carrera. Una buena noticia, ya que un patrocinador tan potente haya apostado por esta maratón. Como en otras maratones de Sevilla o de Barcelona, ha sido una garantía de éxito. Comentadas las noticias, iremos con los contenidos del programa, un programa cargado de ritmos, y empezamos por Ritmo Latino. Oscuridad, ahora estás tú. Mañana, 11 de junio, tendrá lugar en Valladolid la primera prueba de 12 horas, un festival en el que la gente podrá correr todo lo que quiera durante esas 12 horas, tanto de manera individual como por equipos. Los aquí presentes participaremos en la prueba. ¿Cómo la afrontaremos esta para nosotros desconocida carrera? Pues la verdad con muchas incógnitas. En lo que a mí respecta, voy a participar en la sección individual y la verdad es que para empezar no me planteo correr 12 horas. Me parece una barbaridad correr durante las 12 horas, pero sí que me parece un evento que es original y que no se haya realizado nunca en Valladolid y me apetecía ser partícipe, así que yo cogeré un ritmo cómodo, empezaré y cuando la cabeza empieza a decir que se quiere parar, pues la diré que tiene que seguir un poco más y hasta donde lleguemos. Yo también participaré, pero en el módulo por equipos. Hemos salido 30 barranes, nos hemos dividido en tres grupos. Y hemos salido tres grupos y vamos a intentarlo de la mejor manera posible. Cada uno a su ritmo, vamos revelando a medida que vaya transcurriendo la carrera. Y a disfrutar, que es lo principal. Yo por mi parte haré como Alberto. Trataré de coger un ritmo cómodo o alegre según me vaya encontrando, siempre teniendo en cuenta que va a ser una prueba de 12 horas y que va a haber mucho que guardar y que va a ser imposible estar de continuo corriendo. Eso sería ideal para sumar ya más de 125 kilómetros, pero ahora mismo a las 7 y algo de la tarde es impensable completamente para mí. Sé también cómo he entrenado, no es para pensar en 100 kilómetros de seguido. Se pueden hacer también andando lo que se pueda, parando en los avituallamientos, estirando y hasta tumbándome a la bartola si es necesario. Esto es una prueba nueva que ha venido aquí a Valladolid, vamos a ver qué tal se trata, se portan. Hay gente muy buena que va a venir que son de 100 kilómetros y demás, veremos a ver qué tal, intentaremos animarles y, como he dicho antes, a disfrutar. Sí, en cuanto a la participación de la prueba de mañana, a mí me gustaría destacar la presencia de José Manso, que es un corredor que ha venido muchas veces a la Maratón Montes Torozos y que siempre que puede repite, y que ya ha establecido récords nacionales en, me parece, carreras de 24 y 48 horas, y esta de 12 horas es una prueba que él personalmente no había competido nunca y que sí que tenía ganas, así que va a ser todo un placer, la verdad, verle correr y ver cómo es capaz de sumar kilómetros y kilómetros cuando parece imposible estar corriendo 12 horas, pero bueno. Es un caso aparte, Josico Manso, un fenómeno, le mandamos desde aquí un saludo. Empalma fácilmente tres carreras de 24 horas en tres meses y la cosa es como te las cuenta. Dice, no, ahí simplemente corres lo que te apetece. No tienes una obligación de ir a un ritmo ni de llegar a una meta. Habrá que hacer caso a su filosofía. Obviamente nosotros en 24 horas no vamos a pensar en 240 kilómetros, pero en un 12... simplemente disfrutarle y tirar todos los kilómetros que podamos, ¿por qué no? Los del por equipos lo tenéis algo más fácil, yo creo. Hombre, por equipos, yo la mente que tengo, como somos 10 en el equipo, pues 10 a 12 horas tocamos aproximadamente a 1 hora y 10 minutos cada uno. Unos haremos más, otros menos. El objetivo es que ninguno del equipo sufra, que disfrutemos todos, y si uno da tres vueltas, pues bienvenido, que el otro da cinco, pues igual, que el otro da una, pues una, que el otro da seis, pues seis. O sea, tratar de disfrutar todos a la vez, nada de andar sufriendo ni nada, que al final hemos pasado un día agradable, de todas formas apoyando también a Manso, por supuesto, y a muchos que van a venir, y tanto como a Quique, que necesitará ánimos y le echaremos una cervecita en alguna vuelta por la cabeza para bautizarle, y alguna más sorpresa habrá por ahí. Alberto también necesitará ánimos. Sí, bueno, los ánimos son bienvenidos, por supuesto, pero lo de la cerveza no es mucho mi rollo. O sea, que la cerveza para los birranes, que son los especialistas del tema, y cada loco con su tema, como diría. También, por lo que he podido comprobar en la página web, se trata de un evento único, en el sentido de que tendremos avituallamiento constantemente. No vamos a tener que esperar a 5 kilómetros. En cuanto le reclamemos, ahí le tendremos. La posibilidad del boxes, de cambiarnos, de tener siempre a mano los objetos que llevemos y la bolsa de deporte. Yo, por ejemplo, como sé que me cogeré una buena sudada, llevaré dos o tres camisetas para cambiarme cuando eso y tener alguna un poco menos pegajosa, varios pares de calcetines que harán falta. También por lo mismo, tengo la reciente experiencia del maratón de Vitoria, que con la lluvia se me mojaron los pies y se me formaron ampollas por ello. Mañana voy a evitar las ampollas por de todas las maneras posibles. Si es necesario, llevaré cuatro pares de calcetines. También importante hoy, a todos los que nos oigáis, si mañana vais a correr las 12 horas, es momento de cortarse las uñas de los pies. La verdad es que esos son muy buenos consejos. Yo también añadiría que en una prueba de ultrarresistencia, porque al fin y al cabo es lo que es muy importante estar en todo momento pensando en beber y en alimentarse, porque muchos corredores populares están acostumbrados a correr medias maratones, algunos sí que han corrido maratones, y sí que es importante la hidratación y la alimentación, pero el cuerpo lo puede soportar, digamos, mejor que las 5, 6, 7, 8, 9 horas que se correrá mañana en algunos casos, o algún valiente las 12. Entonces es fundamental alimentar e hidratar al cuerpo de forma regular para no poder caer en una deshidratación, que encima con las temperaturas que va a haber podría darse fácilmente, y comer fundamental, porque si no el cuerpo va a llegar a un punto en el que va a decir basta. De por sí también en cualquier carrera de 42 kilómetros hay que aprovechar todos los avituallamientos posibles, simplemente por prevención. También señalar es importante la hidratación y la alimentación, tanto en el evento como en las jornadas anteriores. Por eso los que hagamos las 12 horas ya deberíamos llevar unos cuantos días ingiriendo unos cuantos litros de agua diarios. Y bueno, yo en mi caso he tenido la suerte, algo que no se me cumple normalmente, a pesar de mis deseos. Desde el lunes he comido pasta todos los días. Toda medida es buena para prevenir una pájara. No, a ver quién te pille mañana, entonces. No te preocupes, que ya vamos a celebrarte. Si ese de 9 quien te pille mañana incluye a Josico Manso o a José Luis Posado, bienvenido sea. También a ver cómo nos hace mañana. Esperemos que no caliente demasiado. En muchas ocasiones, para una carrera, a lo mejor siempre estamos pensando en, por favor, que no llueva, que no llueva, pero igual mañana una tormentilla, de forma regular, casi ya estará bienvenida para refrescar un poco el ambiente, porque tiene pinta de que, sobre todo a la hora de la comida, la temperatura va a ser un poco durilla. Con cuatro nubes y un poco de chirimiri, yo creo que nos conformamos. Tampoco Sí, vamos no a pedir estaría mal, la verdad. milagros. Es 11 de junio. Incluso podrían caer 30 y algún grados, que no va a ser el caso. Pero, ¿cuánto decías, Clemente? Hombre, tenemos allí los patos, los podemos hacer un ratito compañía, ¿no? Nos pegamos un bañito con ellos. Pero si nos lo permiten, que parece ser que según nos han mandado hoy un correo, hay que tener cuidado y no molestarles. Así que ya veremos a ver. Pues en la fuente de Zorrilla. Alguna zambullida de cuando en cuando. Pues no, va a haber duchas, según dicen, y según se ha presentado. Parece que se va a estar muy bien, vamos a estar muy bien atendidos, si no, pues buscaremos a Pisuerga. Hasta música constantemente tendremos, habrá DJ pinchando. Todo acompañará al día, que como ya digo, va a ser un evento único. Esperemos simplemente que no nos caliente demasiado o que por lo menos tengamos opción de sombra. Y si no, ya le haremos trampas al sol. Llévame a los bares más oscuros, vamos a fumarnos la ciudad, vamos a bebernos tú y yo el mundo, vamos a esquivar la soledad, vamos a dormir en los portales, allí donde nadie pueda entrar, cantaremos cuentos por las calles, de esos que siempre terminan mal. Y hazle trampas al sol y que no salga hoy a joder nuestro mundo. Dame un poco de calor para este corazón que va buscando abrigo. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia cantando a las farolas. Que nos lleven las horas, que yo duerma contigo, que tú no duermas sola. Aprovechando aquí la presencia de Alberto, como organizador de los, del Maratón de los Torozos, que es, junto con su padre y con su hermana, que su hermana fue el artífice de la idea, que desembocó en esta maratón que ya va a celebrar su quinta edición. Hoy nos puede adelantar algunos de los preparativos de cara a esta quinta edición que se celebrará el 13 de noviembre con salida y llegada en San Pelayo. Como tú bien has dicho, al César lo que es del César, mi hermana fue la que motivó todo esto. De hecho, por culpa de ella hemos pasado bastantes días sin dormir, digamos, pensando en la maratón, que cómo lo hacemos, cómo lo mejoramos, cómo lo cambiamos. Pero sí, la principal novedad de este año es que ya oficialmente ya no somos mi padre, mi hermana y yo los organizadores, sino que este año ya es el Club Trota Pinares al que pertenecemos el que lo organiza de forma plena. Hasta ahora sí colaboraba mucho, pero no era el organizador oficialmente y ahora ya lo es. Así que esperamos todavía poder dar un mejor servicio a los corredores. Y como comentabas, las salidas en San Pelayo el día 13. Hemos hecho alguna modificación en cuanto a los grupos en los que se correrá los primeros 30 kilómetros que se irá a intentar ir a ritmo. Se ha incluido... Bueno, la verdad es que se han modificado un poco todos. Al final acaban siendo seis grupos. El más rápido es el de 4:45, como ya lo era el año pasado. Y luego, a partir de los 5 minutos por kilómetro, se van aumentando cada 20 segundos. Habrá un grupo a 5, otro a 5:20, 5:40, 6 y 6:20. Porque nos dimos cuenta que la verdad es que la mayoría de corredores se movían en unos ritmos muy parejos. Entonces, pasar de 5 a 5:30 y a 6 era un salto quizás demasiado excesivo, y a algunos les obligaba a ir más despacio de lo que pretendían, y a otros a lo mejor tenían que ir más despacio porque el ritmo siguiente más rápido les iba un poco grande. Entonces, de esta forma pretendemos poder abarcar los ritmos que la gente está buscando, sobre todo con el de 5:20, que era un ritmo que la gente sí que quería, porque a lo mejor el de 5 era mucho, pero el de 5:30 era muy despacio. Una buena idea, desde mi parecer. En las grandes maratones, normalmente los diferentes globos van distando de uno a otro 15 minutos, y aproximadamente esos 15 minutos son 20 segundos en ritmo por kilómetro, algo muy acorde a lo que demandan los corredores. Sí, efectivamente, es un poco la idea, porque realmente nosotros, creo que todos los que nos conocen un poco de cerca lo saben, no buscamos el ánimo de lucro en ningún momento. Lo que buscamos es poder fomentar el deporte, el turismo en la zona, y sobre todo que la gente que a lo mejor le cuesta un poco más lo de plantearse una maratón, como en Valladolid durante muchos años no hemos tenido, pues sí que nos apetecía poder dar esa opción, ya que el desembolso que hay que hacer a veces para ir a correr una maratón fuera de la comunidad, porque en la comunidad hay pocas, digamos, pues era grande. Este año la verdad es que, por ejemplo, se ha sumado Burgos a las maratones de la comunidad, y bienvenida sea, y ojalá les vaya muy bien. Es posible que también corra Burgos este año. Están siempre recurrentes Palencia, Aguilar y Vascones de Ojeda, Río Boedo. Nunca las olvidemos. No, y además, en cierto modo, son del mismo estilo que Montes Torozos, sin el gran despliegue de personal que hacéis vosotros, pero también sin ánimo de lucro por parte de Gabriel. Con pocos medios saca una maratón en parajes como puede ser el Canal de Castilla o allí en la comarca de La Ojeda, y también invitamos a participar en ellos. El maratón del Río Boedo tendrá lugar el 21 de agosto y el 20 de agosto media maratón para los que no se atrevan con la maratón. Sí, la verdad es que la maratón del Boedo me parece que es otra maratón que tiene muchísimo mérito, que es, pues como tú dices, de nuestro corte, digamos, que no dispone de grandes medios, pero sí de buena gente que tiene mucha voluntad y que saca las cosas adelante. Y yo personalmente no he participado nunca en ella. De hecho, este año he debutado en mi primera maratón, pero todavía en la comunidad no. Y por qué no intentar este año hacer el Boedo, porque la verdad es que me atraen mucho este tipo de carreras en las que prima el deporte y no el espíritu empresarial o el ánimo de lucro, o llámalo X, en el que en el fondo al final te sientes más que lo que prima es el negocio que el deporte o el fomento de la vida sana. Hombre, ahí, ya que comentaba el tema de Zurich anteriormente en las noticias respecto al maratón de Donostia, pues parece que hay patrocinadores que donde se mojan es en maratones bien organizados, pero se da la paradoja de que cuando más potente es un patrocinador, que se traduciría porque debería ser más barata la inscripción si meten tanto dinero, y resulta que es al contrario. Es difícil con estas premisas no pensar en su ánimo de lucro. Sí, sin duda, pero bueno, yo creo que ahora la explosión que ha sufrido el running, el correr, como lo queramos llamar, en los últimos años, pues lógicamente ha atraído a las grandes empresas, y era un poco irremediable porque van allá donde hay gente y donde hay posibilidades de hacer dinero, y es totalmente comprensible porque de hecho la sociedad sin las empresas en general no funcionarían. Entonces pues hay unas más grandes, otras más pequeñas, pero bueno, supongo que al final son parte del todo que forma esta sociedad. Debería funcionar al margen y no limitarse a los antojos de estas empresas. Vosotros sois un claro ejemplo de cómo sin un gran patrocinador detrás sois capaces de sacar adelante esta maratón. Y no solo esta maratón, también la trotada popular, Cross de San Antón, dos clásicas consolidadísimas. Sí, sin duda. Bueno, le voy a dejar un poco la palabra a mi compañero Clemente, que está aquí un poco callado y le veo con ganas de hablar. Me tocó. A ver, yo como miembro de Trotapinares, pues estamos agradecidos que nos den un poco protagonismo, aunque ya habíamos participado con ellos echándoles una mano siempre que se ha podido. Ahora nos lo han hecho en Madrid en la oficial, estamos orgullosos de ello y seguiremos trabajando mejor, a ser posible, que antes, que no teníamos que solamente íbamos a colaborar, a echarles una manita. Y en cuanto a la trotada, pues nada, la trotada ha sido un gran éxito, como todos los años, y qué voy a contar, eso ya lo sabéis todos, que cada vez somos más y disfrutamos más. ¿Y algo más que nos podáis adelantar al respecto del Maratón de los Torozos? Yo este año, como dije en el anterior programa, en un principio voy a intentar participar. O sea, correrle. Mi ritmo será seguramente que de 6, como el año pasado. Un ritmo cómodo para terminar. Y si no puedo correr por las circunstancias que sean, pues colaborar en lo que me toque. Pues así, novedades, la verdad es que tampoco hay muchas. Hemos intentado mantener un poco la línea que habíamos llevado otros años porque la verdad es que había gustado a la gente. Este año hemos intentado que la niebla no haga acto de presencia. Todavía el tiempo no nos ha asegurado qué tiempo hará, lógicamente. Pero bueno, viendo cómo han ido los 4 años anteriores, yo creo que ya pocas opciones nos quedan por ver. Así que, bueno, animo a todos los que quieran participar en esta maratón que se conecten a la página web de la carrera, Maratón Montes Torozos. Ahí verán toda la información detallada de la carrera, los sitios en los que se pueden inscribir, que puede ser vía web o de forma presencial en Burgos, Valladolid y Zamora, y está indicado en qué lugares pueden hacerlo. Y la verdad es que, como comentaba eso, muchas novedades la verdad es que no hay. Sí que vamos a intentar que los corredores dispongan de todo lo que necesitan el día D. Y por supuesto, lo que sí que aseguramos que habrá es voluntarios con la sonrisa puesta y con ganas de ayudarles lo mejor posible para poder completar esos 42 kilómetros, porque al fin y al cabo nosotros hacemos mucho esfuerzo, pero los que tienen que correr la carrera son ellos, así que espero ver a muchos el día 13 de noviembre en San Pelayo. Hay voluntarios que casi corren más que los corredores, de implicación que le ponen y de cómo se multiplican para estar en más sitios. Sin duda. Por ejemplo, sé que hay muchos voluntarios que han hecho muchos kilómetros y se han llevado algún que otro disgusto porque a lo mejor algún corredor no ha podido terminar o tal, pero la mayoría sí que acaban y verles llegar a meta es toda una alegría para todos nosotros. Pero sin duda lo que más me marcó es cuando alguno de los que iban en bicicleta acompañando a los corredores, que es una de las cosas más valoradas de la carrera, me mostró que sí, había sido una maratón, pero él había recorrido 60 o 70 kilómetros esa mañana y con niebla y demás. Entonces creo que tiene bastante mérito también todos esos voluntarios que, ya sea en bicicleta o de otra forma, gastan toda la mañana de su tiempo en ayudar a otros, porque en el fondo es lo que hacen. Cada año ha ido más esta carrera en cuanto a la participación. ¿Cuánta participación esperáis obtener este año? Pues efectivamente ha ido siempre creciendo. El año pasado ya fueron 154, si no me equivoco, de los cuales 45 fueron de fuera de la provincia de Valladolid. Incluso algunos venían de lejos. Bueno, uno, como anécdota, opinó uno desde Panamá. Pero bueno, ese era por motivos familiares, porque para acompañar a su hermano, que era de Orense, del Club Valdeorras, que han participado en varias ediciones. Y Carlos, que redondeaba su maratón número 100. Correcto, que eso fue desde luego uno de los momentos más entrañables de la última edición. Ver cómo a él le daba igual que hubiese niebla, que la policía le estuviese diciendo que si se iba a quedar fuera del corte, él siguió a lo suyo, completó su maratón 100 y la verdad es que fue una de las mayores alegrías de aquel día, que en el que el tiempo no acompañó, pero que desde luego ninguno... O sea, no fue motivo, digamos, para que nadie dejase de luchar por llegar a meta y cumplir su sueño. Pero sin duda fue solo una de las más de 100 historias que hubo ese día y Clemente nos puede contar la suya. Efectivamente, cuéntanos cómo fue aquella carrera. No vale la disculpa de que estás afónico. Eso no vale, eso es atrevido. Se nos ha puesto nervioso Clemente, así que bueno, habrá que esperar a su historia para otro día. Ni que fuera la primera vez que viene. No es la primera vez que viene, pero es que ni no me esperaba la pregunta y no sé qué contestar. Desde luego que pasamos hoja. Como bien dice Alberto, detrás de cada corredor hay una historia y esa es la grandeza del maratón. No vas a ver solo números, y menos en un maratón pequeño. Hay una persona que ha recorrido un montón de kilómetros, ha podido tener un montón de adversidades en los últimos tiempos en lo que afecta a la preparación y sin embargo completa esa carrera y siente unas emociones al llegar a meta y durante la carrera. No es simplemente unos parámetros numéricos, tiempo, dorsal y número de participantes. Yo corrí esta maratón en el año 2014, no sé si se acordarán los aquí presentes. El año pasado, por cosa de una apuesta, fui a Valencia, coincidían en la misma fecha, y este 2016 mi intención directa es repetirle, como todas las ediciones que pueda hacerle, que espero serán muchas más. ¿No es así, Alberto? Pues eso es una cosa que está todavía en el aire y que ahora mismo no nos planteamos. Nuestro único objetivo es que el 13 de noviembre sea la quinta edición. Cerremos un ciclo porque se hayan ya salido de los 5 pueblos que se atrevieron a apostar por esta locura allá por diciembre del 2012, si no me equivoco. Y de esta forma, como digo, habremos cerrado un círculo y habrá que sentarse a ver cuál es el futuro de la carrera, si efectivamente tiene ese futuro o se cambiará el planteamiento, cambiarán los pueblos. La verdad es que es una incógnita total, pero está claro que si la gente lo apoya, las empresas pequeñas de la zona se animan a apoyar esta iniciativa, la Diputación sigue colaborando y ahora con la implicación más directa del Club Trota Pinares, pues hay posibilidades de que haya otras ediciones. Pues sí, seguramente haya posibilidades, pero ya te digo que es una cosa que hasta que no se acabe la quinta edición no se va a valorar, puesto que implica mucho esfuerzo por muchas partes y hay que valorar si efectivamente puede tener esa continuidad, al menos tal y como está planteada actualmente. Hombre, yo como miembro de Trota Pinares, y este año ya hemos empezado a colaborar con ellos ya como club, y trataremos de ayudarles en todo lo que podamos para intentar mantener, no uno ni dos, los años que como la Trotada y como la San Antón, que ya llevamos 30 y 35 años, intentaremos que este maratón siga en tira para adelante con ellos. Como bien sabéis, en lo que a mí respecta, desde Calle Running, la revista del running en Valladolid, y desde esta radio, este programa, concretamente tú que estás en zapatillas, os ayudaremos en todo lo posible, en la medida de nuestras posibilidades. Que os voy a decir que no sepáis, que las malas lenguas ya dicen que Calle Running es el boletín oficial Trota Pinar. Invito desde aquí a la gente a participar en la Maratón de los Montes Torozos. Es una organización que vale la pena, se implica al máximo, siempre con una sonrisa en la boca. No es gente que tenga ánimo de lucro ni que organicen a tontas y a locas. ¿Pa' qué me provoca? Siempre me miro. vida si un día tu amor dijera: sé que quiero, no quiero verte desde afuera. Y luego al día siguiente te prometiera: voy a seguirte hasta el fin del mundo o a donde fuera. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? Yo siempre me lío a tontas y a locas, a tontas y a locas. Y tú te equivocas. Que tengo, qué mala pata. Y así de tu baile en esta incendiata. Que ahora me voy, que ahora vengo, que no te aclara. Cae un perro a la un pico, cómprate brada. ¿Para qué me provoca? ¿Para qué me provoca? Yo siempre me digo a tontas y a locas, a tontas y a locas. Y tú te equivocas. En tu vida, pon un canalla. Tienes ganas de hacer la guerra y perder batallas, pero no cuentes conmigo, no, que te he calado. No voy a entrar en tu juego, ya lo he jugado. ¿Pa' qué me provocas? ¿Pa' qué me provocas? Yo siempre me lío a tontas y a locas, a tontas y a locas. Y tú te equivocas. Vamos terminando el programa. Agradeceros la participación, tanto a Alberto. Muchas gracias. A Clemente. Muchas gracias, chicos. Buenas. Y aquí a Ramón, mi fiel compañero, siempre a los mandos. Un placer, como siempre. Vamos a hacer un breve repaso de las carreras que van quedando para este mes próximo. Mañana el 12 horas en Valladolid, en el que los tres participaremos. También tendrá lugar en Santovenia la carrera del combate. Tendrá lugar carrera en Medina de Rioseco. El día 12 también habrá carrera tanto en Santovenia de Pisuerga como en Arroyo de San Miguel. El 17 de junio, viernes, en Baños de Cerrato tendrá lugar la carrera de Menudos Corazones. 18 de junio tiene lugar la Legua contra el Narcotráfico y la Media Maratón Nocturna de Ponferrada. Día 19 de junio, Media Maratón de Campaspero, Media Maratón de Burgos. También la Carrera Popular de la Antigua, que ha sufrido un cambio de fechas. Y seguro que unas cuantas más carreras, de las que ahora no tengo constancia. Y, en fin, un mes duro puede esperarnos, que de carreras, entrenamientos y otros enseres, que al fin y al cabo será como la vida. Está jodiendo a mí,